primera vez escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar, como nadie te amó, y nadie te amará. Que soy.